sobre el tema de referencia de esta conferencia, es que en realidad el municipio viene manteniendo conversaciones a través mías y de licenciado Riquelme en cuanto al tema salarial con todas las representaciones gremiales. Estas reuniones se van desenvolviendo y hasta ahora se están llevando en forma absolutamente normal. En principio se han dado todas las audiencias que han sido pedidas y se está conversando sobre ese tema. De manera que esto quiero que queden claro, que hay un buen diálogo con los representantes que el intendente ha designado para dialogar, y se está llevando adelante, estamos autorizados para mantener ese diálogo con el señor intendente, y naturalmente, como es en estas cuestiones, le transmitimos la evolución de estas conversaciones al señor intendente. Como es de público conocimiento, por hechos que son, digamos, que son extraños o ajenos a este diálogo, ha habido, digamos, un problema en algunas áreas y un poco lo que yo les quiero aclarar es, digamos, cómo nace este desencuentro, y el mismo se produce a partir de que en realidad sobre un tema específico que tenía un área que se compadecía con, digamos, una suerte de modalidad que venía de la gestión anterior en cuanto al tratamiento de los canes en situación de calle, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, un poco el inicio de este desencuentro, a partir de que se consideraba una operativa, digamos, que trataba de darle más eficiencia y más eficacia a este tema, porque en principio antes se requería un camión para que levantara los animales, y las autoridades del área entendieron más racional que en vez de mover un camión se trasladaran en una camioneta, porque, digamos, era más lógico que vaya una camioneta y no un camión. Obviamente, la gente que hacía este trabajo tenía, digamos, como era un trabajo extra, tenía horas extras. Las autoridades del área, digamos, en este caso la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, entendió que le iba a mantener las horas, pero, digamos, en actividades de la Secretaría. Eso es un poco lo que ocasionó, digamos, la protesta. El municipio tiene un proyecto de gobierno en el cual va tratando en todas las áreas de hacer más eficiente la gestión en función de todos los ciudadanos. El municipio tiene la vocación de seguir dialogando. Obviamente, como el conocimiento, no, el señor intendente no puede dialogar bajo presión. Lo que el municipio, más allá de que, como es natural, va a respetar todos los derechos sindicales, nosotros llamamos a la reflexión de que se continúe con el diálogo, pero un diálogo civilizado, un diálogo que no puede ser que se realice bajo la presión de parar, digamos, movilidad del municipio, que en definitiva, como todos ustedes saben, es una movilidad que está en función de los ciudadanos y del servicio público, que es lo más importante en este momento.